Muy bien, y aquí continuamos en colectivo hasta las 12 del mediodía. Y estamos escuchando una tonada, como no puede ser de otra manera, ¿eh? Del este, nada más. Desde el este viene esta tonada. ¿Por qué? Porque el próximo lunes, que es el Día del Trabajador, el primero de mayo, en Rivadavia, más exactamente en la localidad de La Reducción, van a vivir el Día del Trabajador como se merece. Y vamos a charlar, estamos en comunicación telefónica, con una gestora sociocultural que es del departamento de Rivadavia. Le damos la bienvenida a Carolina Ábrego. ¿Cómo estás, Carolina? Aquí Lali y Leandro te saludamos. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? Aquí gracias contentes de poder conversar con vos a propósito de esta gran movida que se está haciendo para el primero de mayo y en particular de un patio criollo, el fuego sagrado que va a tener lugar el primero de mayo. Y bueno, que nos comentes, Caro, qué es lo que se viene para esta jornada. Bueno, primero comentarles que esto no puede ser posible sin el apoyo de la Asociación Civil El Carozo, el Instituto Nacional del Teatro, Puntos de Cultura y el Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, sin el apoyo de ellos esto no podría ser posible. También comentarles que bueno, que acá normalmente se dice en La Reducción, que son mis pagos, ¿no? Que La Reducción siempre está de fiesta. Y bueno, este primero de mayo no va a ser la excepción. Y hemos organizado un patio criollo para que todos los que vengan puedan disfrutar de un día repleto de actividades y de música cuyana, como nos merecemos los cuyanos a veces, ¿no? Que muchas veces los escenarios están plagados de otros estilos de música. Y bueno, potenciar un poco lo cuyano es la idea también. Esto va a tener lugar en el Club Independiente de La Reducción a las 11 horas y dentro del espectáculo que vos mencionás, Carlos, se ha preparado una grilla hermosa y veo aquí muy novedosa y algo que en particular me llama la atención, pero bueno, contale a la audiencia y nosotros con qué nos vamos a encontrar dentro de este show cuyano que vamos a tener en este patio. Bueno, una de las novedades y de la innovación, digamos, que podemos dar acá desde el este es el tema de que vamos a hacer una batalla entre un rapero y un payador. Ah, mirá vos. Así que, qué novedoso eso, ¿eh? Sí, la verdad que esto de la improvisación, la base es la misma en ambos estilos, uh-huh. Pero bueno, cada uno con su estilo y su impronta nos va a mostrar que realmente la improvisación es lo mismo desde un estilo u otro. Así que ahí se va a haber un ring de una batalla con los chicos de Diego Jofré de La Paz y Nevi de Santa Rosa. Ajá. Así que ellos serán los protagonistas de la batalla. Bien, bien. Además hay patio de comidas, feria de artesanos también, ¿no? Sí, va a haber artesanos, patios de comidas, patios de juegos para las infancias, obras de teatro para las infancias también, que, bueno, normalmente sabemos que las infancias en este tipo de eventos están un poco relegadas, entonces, bueno, queremos también regalarles un espacio para ellos y que se sientan también contenidos y parte del espectáculo de alguna manera. Uh-huh. Además, una diversidad de culturas, porque Fuerza Caporal es una, justamente, bailan caporales, ¿no? Exactamente, es una comparsa de acá del uh-huh. distrito de La Reducción, son vecinos nuestros, y bueno, también lo que nosotros intentamos con este evento es potenciar la localidad. Entonces, la mayoría de los artistas que están en la grilla son de Reducción o de los alrededores de uh-huh. La Reducción. Entonces, lo que nosotros queremos es darle un espacio y un lugar a aquellas personas que están empezando su carrera artística o que tienen una trayectoria, pero son de nuestro pueblo. Qué bien. Buenas. Hermoso para disfrutar esta jornada y, bueno, también transitar la cultura local. Y también preguntarte al respecto de lo que es, qué tenemos que llevar, cuánto sale la entrada y todo eso. Bien, la entrada sale 500 toneladas, se van a poder adquirir directamente en taquilla. Lo que, bueno, recomendamos que traigan es reposera, silla, mesa, lo que ustedes quieran, bueno, para también compartir eso. Va a ser como un gran picnic. Así que, bueno, también eso, también comentarles de que esto del fuego sagrado tiene una significación muy grande para nosotros, porque nosotros, nuestro distrito, La Reducción, es el primer eslabón de la historia del departamento de Rivadavia, y es aquí donde se reducen a los aborígenes, a nuestros ancestros huarpes, y comienza la encomienda y la colonización. Entonces, el fuego sagrado tiene que ver con que va a haber una gran fogata, como la hacían nuestros ancestros, para que todos podamos disfrutar alrededor del fuego una tarde diferente. Qué Qué bueno. bonito Qué todo. bueno además contar un parte de la historia de esa localidad, ¿no? De un departamento tan hermoso como es Rivadavia, ¿eh? Sí, la verdad es que nos enorgullece vivir en nuestro distrito. También lo que queremos potenciar a través de estos proyectos sociocomunitarios, socioculturales, es esto, poner en valor la historia y los artistas locales, los artesanos locales, para poder generar un espacio cultural importante en ya sea en el departamento como en la zona este. Bien, bueno. Grandioso momento de encuentro, de rescate de la historia, de disfrutar la cultura. Planazo para estar o estar. Así es, así es. Bueno, la invitación entonces es para el 1 de mayo a partir del mediodía, de las 11, ese es el horario. Sí, a partir de las 11 de la mañana se va a poder disfrutar hasta aproximadamente las 18, pero igual tenemos planeado estirar hasta donde los vecinos quieran compartir y hasta que, bueno, que el último se vaya. Así Buenísimo. que, bueno, vamos a pasar un día entero todos juntos compartiendo un poco de cultura, un poco de lo cuyano, un poco de lo que nosotros podemos darle al resto de la provincia. Bien, buenísimo. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho que nos hayas contado esta actividad que se va a llevar adelante allá en Rivadavia, en La Reducción. Toda la suerte para ese día. Un feliz Día del Trabajador también y contá con el espacio de la radio cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, además está invitarlos a también formar parte de este gran evento que vamos a hacer en La Reducción y también invitar a cada uno de sus oyentes para que formen parte de esto que nace desde nuestra pequeña comunidad, para que todos los conozcan y puedan ver que La Reducción siempre está de fiesta. Buenísimo. Un abrazo te mandamos. Muchas Un gracias, gran saludo. Carolina. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Qué lindo plan. Qué bueno, ¿eh? No, ¿y si Y agarramos un colectivo y nos vamos todos, Lea? estaría buenísimo. ¿Y la reducción está, qué estará, media hora de acá, más o Acá menos? tenemos una Nuestra rivadaviense. productora es de Rivadavia. Sí, Sí. tiembla de orgullo la Sí, Angelita sí, sí, mientras sí. hablamos de cada vez que se dice Rivadavia, la Angelita salta de alegría. Es verdad. Bueno. Hablábamos con justamente Carolina Ábrego, que es gestora sociocultural de Rivadavia, nos invitaba a este patio criollo, el fuego sagrado. Van a actuar Mabel Quiroga, va a haber un dueto ahí entre un payador y un rapero. Eso, Eso es muy digno de novedoso, ver, ¿eh? qué lindo, ¿ah? Estará también Turay, Facu Joffre, Los Amauta, Pascual Ábrego, las voces del Dique Venegas. Oscar Ábrego, Miguel Vidó, Ballet Herencia de mi Tierra y hay invitados especiales. El Ballet Los de las Boinas, Sergio Gómez, Lara Vidó y Walter Cabrera y Fuerza Caporal. Esto será el 1 de mayo a las 11 horas en el Club Independiente de la Reducción en Rivadavia.